¿Qué es lo que determina la resistencia de una contraseña contra un ataque? Para determinar la resistencia de una contraseña existen dos tipos principales de ataques. Fuerza bruta, se basa en probar una a una todas las posibles combinaciones de caracteres hasta que coincide con la contraseña. Ataque por diccionario, se basa en ir probando una a una todas las posibles contraseñas que se encuentran en un fichero de texto. Como acabamos de ver, los ataques se basan en ir probando contraseñas de una en una hasta que tengamos la suerte de adivinarla. Entonces podemos decir que la integridad de una contraseña se puede medir por el tiempo y los recursos, número de ordenadores y potencia de estos, que llevaría a adivinar la contraseña probando una a una todas las posibles contraseñas. ¿Cómo podemos prolongar el tiempo que llevaría a adivinar nuestra contraseña? Primero vamos a ver cuáles son los dos elementos que conforman una contraseña. Longitud, es el número de caracteres por el cual está formada una contraseña. Caracteres, son los símbolos o gráficos que se utilizan para componer los diferentes alfabetos. Los caracteres se subdividen en los siguientes grupos. Consonantes y vocales en minúscula formado por 27 caracteres diferentes. Consonantes y vocales en mayúscula formado por 27 caracteres diferentes. Números formado por 10 caracteres diferentes. Caracteres especiales, puntos, guiones, símbolos. ¿Qué es más seguro? ¿Una contraseña corta pero formada por distintos grupos caracteres o una larga que solo utiliza un grupo? A continuación vamos a comparar tres combinaciones diferentes de caracteres y longitud para sacar conclusiones. Para los siguientes ejemplos he utilizado la herramienta Crunk, que es un generador de diccionarios que viene de forma nativa en Kali Linux. Su versión actual es la 3.5 y se distribuye bajo una licencia GPLv2. Primer ejemplo, contraseña formada por números, algunos caracteres especiales y todas las letras en minúsculas y mayúsculas con una longitud de 4 caracteres. Lo cual nos genera 20.151.121 posibles contraseñas. Parece mucho, pero un ordenador normal puede comprobar unas 600 contraseñas por segundo, y si suponemos que la contraseña está en el punto intermedio de todas las posibles contraseñas nos sale poco más de 4,5 horas. Segundo ejemplo, contraseña formada por todas las letras en con una longitud de 8 caracteres. Lo cual nos genera 282.429.536.481 posibles contraseñas si suponemos que la contraseña está en un punto intermedio de todas las posibles contraseñas nos sale a unos 7 años y medio. Tercer ejemplo, contraseña formada por números, algunos caracteres especiales y todas las letras en minúsculas y mayúsculas con una longitud de 8 caracteres. Lo cual nos genera 45716323965333376 combinaciones y si suponemos que la contraseña está en un punto intermedio de todas las posibles contraseñas nos sale a unos 12.000 años. Como conclusión vemos que es mucho más importante la longitud que los grupos de caracteres. ¿Cómo podemos calcular la complejidad de una contraseña? La complejidad de una contraseña reside en una sencilla fórmula matemática. X es la suma de todos los posibles caracteres. N es la longitud de la contraseña. El resultado es el número de posibles contraseñas, por lo tanto, a mayor sea el resultado más segura será nuestra contraseña. Ejemplos. Letras minúsculas, 27, más números, 10, con una longitud de 5 dígitos. 27 más 10, 5 igual 69.343.957 posibles contraseñas. Letras minúsculas, 27, más letras mayúsculas, 27, con una longitud de 4 a 5 dígitos. 27 más 27, 4, más, 27 más 27, 5. Igual 467.668.080 posibles contraseñas. La tecnología avanza y eso en este caso no quiere decir que sea para bien, con ella también debería avanzar nuestras contraseñas. Como hemos visto, la robustez de nuestra contraseña se puede medir por el tiempo y los recursos, ordenadores y potencia de estos. Por tanto, lo que hoy consideramos una contraseña robusta dentro de algunos años no lo será, por eso deberíamos no solo cambiarla, sino aumentar su longitud, ya que como hemos visto esto aumenta las posibles contraseñas de forma exponencial.